Cuando los recuerdos deambulan por tu mente. Cuando la nostalgia acude a tu memoria. Cuando la historia de tu vida comienza a transitar por los senderos de la música y tus ídolos de ayer piden permiso al presente, un mágico clima invade tus sentimientos. El clima nostálgico de La Quinta Estación. Dejaré mi tierra por sí. Te invitamos a compartir la alegría de vivir los recuerdos más preciados a través de la música de ayer, hoy y siempre. La música de La Quinta Estación. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Quiero, esta noche quiero plan y para entrar en calor. La Quinta Estación. Sin tu fuego se apagó mi vida. Idea, selección musical y conducción, Ricardo Rodríguez y La Audiencia. Dame fuego, dame, dame fuego. Dame fuego, dame, dame fuego. Dame fuego, dame, dame fuego. Dame el fuego, me muero. Muy, pero muy buenas tardes, amigas, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al programa de la tarde, al programa de aquí de Acuarela, La Quinta Estación, como siempre, para brindarte lo mejor de la música de todos los tiempos. A partir de este momento y hasta las 6 de la tarde estamos junto a vos. Y ustedes también están junto a nosotros a través de la comunicación, a través de el 464-220-51, o si no, también vía mensaje de texto. Tenemos dos oportunidades, el 464-220-51, o puede ser al 225, al 099-451-807 o al 095-342-358. Hoy nos está acompañando desde el control de emisión el compañero Roberto Cabrera, que también lo estamos saludando, le estamos dando las muy buenas tardes. Y vamos a comenzar. Y hay mucho para hacer. Y ayer estuvimos con varios artistas nuevos, estuvimos con Charly Sá en el comienzo, estuvimos con, bueno, con toda esa gente linda que recordamos en el día de ayer. Y hay más, hay más, mucho más. Vamos a buscar algo para dar comienzo a nuestra tarde. Y lo vamos a hacer con Roberto Carlos, el querido Roberto Íntimo Carlos, como nosotros acostumbramos a decirle, y alguno de sus temas. Roberto Carlos cantando Lady Laura. El éxito donde le homenajea a su querida mamá. Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo, y en la hora que estoy afligido volverte a oír, de pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa, que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir. Muchas veces quisiera oírte hablando, sonriendo. Aprovecha tu tiempo, tú eres aún un chiquillo. A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar las cosas que a veces de ti necesito escuchar. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, hazme dormir, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Tantas veces me siento perdido durante la noche, con problemas y angustias que son de la gente mayor. Con la mano apretando mi hombro seguro dirías,

Bueno, ahí estaba Roberto Carlos, con el que habíamos comenzado hoy de invitado. Un lujo el tener un invitado como Roberto Carlos, ¿no? Uno de los temas más bonitos que tiene, por lo menos a mí, es uno de los que más me gusta. Son todos buenos, pero este me apasiona. Su título, Desahogo. Porque me arrastra a tus pies, porque me doy tanto a ti, y porque no pido nunca nada a cambio para mí, porque me quedo callado cuando me sabes herir con todos esos reproches que no merezco de ti. Porque en la cama doy vueltas mientras tú finges dormir. Pero si quieres, yo quiero, y no consigo fingir. Te has convertido en la punta que clava mis sentimientos. Te has convertido en la zona más triste de mis lamentos. Pero resulta que yo sin ti no sé lo que hacer. Si a veces me desespero porque tú eres el grave problema que yo no sé resolver, y acabo siempre en tus brazos cuando me quieres tener. Gil, el Flugelhorn. Tú eres el grave problema que yo no sé resolver, y acabo siempre en tus brazos. Cuando me quieres. Roberto Carlos y sus temas, uno más, claro, porque llega después de Desahogo, llega este otro que me piden, Emociones, otro de los grandes éxitos de Roberto Carlos.

cartas ya no satisfacen más. Quiero ya oír tu voz. Te voy a llamar diciendo que yo estoy casi muriendo de tristeza por tu amor. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Más el día en que yo te pueda encontrar, te voy a contar lo que yo sufrí durante ese tiempo que te quise hablar. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Quiero oír. Bueno, muy bueno, terminamos con Roberto Carlos en vivo. Bueno, con ese tema hermoso, yo te amo, te amo, te amo. Primera fila desde la tertulia de Acuarela para escuchar la buena música de todas las tardes. Primera tanda, primera pausa, buenos consejos comerciales y volvemos enseguida. Estás en Acuarela, esto es La Quinta Estación. La locura de Wally está de moda. Los mejores precios en una regalería de locura. Mini Shopping Wally. De todo en telefonía celular, equipos de música, potencias, radios, videos, cámaras digitales, herramientas, electricidad, sanitaria, electrodoméstico, fuentes de energía, cajas fuertes, armas, balas, riles, cañas. De todo para la casa y pesca y más, mucho más. Mini Shopping Wally, ruta 26 pasando a Avellaneda, teléfono 464-291-85. Carnicería Los Amigos del Negrito Escalante te ofrece lo mejor en carnes de los frigoríficos Punta Cuarembó y Tablada. Pollos frescos, asado especial, parrillada completa todos los sábados. Carnicería Los Amigos del Negrito Escalante está en ruta 8001 esquina Tacuarí con la atención de sus dueños, el Negrito y el Nacho Escalante. Ferretería 18, Avenida Brasil 983, frente a Escuela 3. Especialistas en combatir la humedad, las filtraciones de agua, las goteras. Membranas en todos los tipos, en frío y en caliente. Membranas líquidas, membranas adhesivas, mantas aluminizadas para aislación. Asfalcote, hidrófugos, chapas de espuma plas. Ferretería 18, abierto de 8 a 19, en horario corrido, no cierra nunca al mediodía. En Avenida Brasil 983, frente a Escuela 3. Teléfono 464-219-75. La Tentación, siempre marcando la diferencia. Más de 8.000 artículos con precios a la vista. Más de 60 modelos de cerraduras y cerrojos. De todo en electricidad, sanitaria, ferretería. El más completo stock en iluminación con tecnología LED de última generación. Repuestos para todos, para cocinas, para faroles, para licuadoras, para todo. Repuestos para todos en La Tentación. Las vidrieras lo dicen todo. Mejor atención, mejor precio, mejor garantía. Aparicio Saravia 607, sin sucursales, a pocos metros de Wilson Ferreira. Teléfono 464-245-68 y 464-252-70. La mejor solución a la hora del almuerzo. Pronto Comidas. Teléfono 464-299-50. Llamás, elegís entre un variado menú y al mediodía, en tu mesa, el almuerzo más sano y más gustoso. Pronto Comidas, 33 y Esteban Vieira, teléfono 464-299-50. Te quiero por locura y te quiero así. Panadería y Confitería San Carlos, el pan nuestro de cada día. Galletería, bizcochos y repostería, engalanando tu mesa todos los días. Panadería y Confitería San Carlos, service integral para fiestas, vajilla, mantelería, mozos y la calidad de los productos. Panadería y Confitería San Carlos, Avenida Italia 1195 en el repecho de la Centurión, teléfono 464-208-38 y ahora también en Barrio Hipódromo, Ruta 26-536 pasando el Parque Rivera, teléfono 464-326-14. Tito Medero Joyero, alhajas en plata y oro, toda la línea de relojes Q&Q, platería criolla y todo tipo de reparaciones en joyas. Tito Medero Joyero, venta, fabricación y composturas. Se aceptan tarjetas ANDA, Creditel, OCA y tarjeta D. Tito Mederos Joyero, Justino Muniz 1048, esquina Ejido, teléfono 464-27706. No te muevas del dial. Estás en la quinta estación, la estación de la nostalgia. Y bien, entramos ya en el segundo tramo de nuestro viaje de todas las tardes con la buena música. Y vamos a complacer al amigo Sosa porque me lo pidió hace tiempo. Por ahí andaba, no lo encontramos. Hoy lo tenemos por acá. Los Indios Takunau interpretando Con Locura. Yo te amé con locura y hasta me imaginé que si tú me dejabas no iba a poder vivir. Pero me he convencido que en esta vida todo se olvida, todo se olvida. Pero me he convencido que en esta vida todo se olvida, todo se olvida. Nueva pasión yo tengo y me siento feliz, olvidando las penas que me causó tu amor. En cambio sé que tú vives angustiada, desesperada, desesperada. En cambio sé que tú vives angustiada, desesperada, desesperada. Cuando tú me dejaste, sentí en el corazón ese dolor profundo que turba la razón. Ayer, después de mucho tiempo, mis ojos te han vuelto a contemplar. Y al saberte muy triste y desamparada, tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar. Saberte muy triste y desamparada, tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar. Corazón, ese dolor profundo que turba la razón. Ayer, después de mucho tiempo, mis ojos te han vuelto a contemplar. Y al saberte muy triste y desamparada, tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar. Y al saberte muy triste y desamparada, tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar. Los Indios Takunau y esa hermosa página del cancionero peruano, el vals Con Locura. Cambiamos y nos vamos para México y traemos a Javier Solís y un tema de Javier que nos solicita Mirta. Bueno, el título, En Tu Pelo. Thank you.

es más vergonzoso no saber amar. Bueno, ahí estaba Javier Solís, que se queda uno más. Este va para Mari, que le gusta mucho. Javier Solís cantando Esclavo y Amo. No sé qué tienen tus ojos, no sé qué tiene tu boca, que domina mis antojos y a mi sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando. Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. ¿Qué influencia tienen tus labios, que cuando me besan tiemblo? Hacen que me sienta esclavo y amo del universo. Tan solo para adorarte. ¿Qué influencia tienen tus labios, que cuando me besan tiemblo? Hacen que me sienta esclavo y amo del universo. Dos minutos nos separan de la hora 17. Estás viviendo la música a través de Acuarela en esto que es la Quinta Estación. Te tengo que hablar de la tentación. Es una verdadera tentación pararse en la vidriera. Allí donde está la manzanita y te dan ganas de pegarle una mordedita. Porque vas a encontrar miles de artículos para tu hogar y por supuesto a los mejores precios porque los ves allí. Porque están a la vista, porque es la característica que durante años ha mantenido la tentación para el beneficio justamente de toda la población. Allí vas a encontrar todo, todo. Y ese eslogan que te decimos siempre, no des tanta vuelta. No busques más, todo está en la tentación. Parate junto a las vidrieras, todo lo que vas a ver, lo vas a ver con precio. Entrá y seguís, porque hay más de 8.000 artículos. Podemos destacarte algunos. Hay gran variedad de relojes de pared, despertadores, los tradicionales a cuerda y cuarzo con un año de garantía. Llegaron todos los tipos de macetas y jardineras, también la tierra compuesta, el compost para revitalizar tus plantas. Hay mangas para riego, regaderas, punteros para riego, limpia graseras, destapa caños, soda cáustica, soda cristal, gran variedad en pinturas, en todos los colores para madera, hierro, chapa, anticorrosivos, triple acción, de todo en tornillería, Taco Fisher en todas sus medidas. Llegaron todos los tipos de venenos para caracoles, para ratones, para hormigas, para cucarachas. Y en materia de seguridad, cerraduras y cerrojos, más de 60 modelos. Cerraduras de pomo, cromadas o doradas, cerrojos para puertas o ventanas de correr. Cerraduras de máxima seguridad con llave de 4 combinaciones y se entregan con 4 llaves, Recuerda que la mayor variedad de cerraduras y cerrojos y a los mejores precios está en La Tentación. Y atención, carpinteros y herreros, que hay precios especiales para profesionales. También llegaron gran variedad de botiquines con espejos para baños. Vasos para licuadoras. ¿Tuviste problema con tu licuadora? ¿Se te rompió el vaso? No te preocupes. Más de 20 modelos de vasos están en La Tentación. Nueva partida de botiquines para el auto. Sí, el reglamentario, el que indica la ley, con todo por solo 598 pesos. Para tu jardín, lo que necesites. Escardillos, asadas, rastrillos, escobillas, tijeras de podar, tijeras de césped, palas, guantes, bordeadoras eléctricas y a nafta. Lampazos todos los tipos, sopapas, varios tamaños, máquinas de picar carne, máquinas para hacer pastas, balanzas para baño, para cocina, para pesca, todos los repuestos para lavarropas, cocinas, cocinillas, faroles, estufas, primus, ollas. Hay tanzas, hay cuerdas, hay piolines, hay cinta de empaque. Como habrás observado, hemos hecho un paneo tremendo por una cantidad de rubros y nos quedamos cortos. Porque hay más, mucho más. En La Tentación, que ahora también podés llegar con tu tarjeta creditero, tu tarjeta de créditos de la casa y comprar en cuotas y sin recargo. La Tentación, como siempre, esperándote en Sarabia 605-607. Así, donde está la manzanita en la puerta, teléfono 464-245-68, 464-252-70. ¿Qué solución a la hora del almuerzo es tener el número telefónico de Pronto Comida? Sí, el 464-299-50, porque llamás, elegís entre un variado menú que te ofrecen todos los días, comida de olla, comida casera, comida sana, muy gustosa, y al mediodía en tu casa y por solo 130 pesos, el almuerzo bien servido. Pronto Comida, 3371 Vieira, teléfono de pedidos 464-299-50. Vos siempre que tenés una fiesta, por supuesto que tenés un servicio, y el servicio sin lugar a dudas es el de Panadería y Confitería San Carlos. Pero quien estuvo festejando fue la propia panadería, porque acaba de cumplir 9 años. 9 años y en pleno crecimiento. Ya con los pantalones largos, porque realmente Panadería y Confitería San Carlos tiene todo lo mejor en artículos para fiestas. Sí, señor. Todo el servicio necesario con todo lo que necesites. Vajilla, mantelería, cristalería, mozos. Y algo que nunca se olvida, porque es una calidad de todo el año, es la calidad de los productos. En pleno crecimiento, con 9 años y con 4 casas. Avenida Italia 1195, allí en el repecho de la Centurión. Teléfono 464-208-38. En la sucursal Hipódromo, en ruta 26536. Teléfono 464-326-14. Y si estás en el centro, la sucursal del supermercado El Dorado. En la ciudad de Fraile Muerto, General Artigas 1100, frente al Club Uruguay, allí en la esquina de la plaza. Teléfono 4688-8448. Panadería y Confitería San Carlos. Calidad todo el año. Y si de carne se trata, no dé más vueltas tampoco, porque la esquina del Buen Asado está en ruta 8001 Itacuarí. Allí está tu carnicería de confianza. Carnicería Los Amigos. Toda la familia Escalante para servirte como vos lo mereces. Ahí está el Negrito, sus hijos, el Nacho, Sabrina, la señora, Susana, el tío César, para servirte, bueno, como de película realmente, y además brindarte la mejor carne, porque es carne que llega desde el pulo de hacienda propia, faenada especialmente para clientes y amigos, allí entablada. Hay pulpas y cortes de calidad de novillos seleccionados. Hay carne tierna, fresca, asado especial y parrillada completa para el fin de semana. Especialidades como el cuadril parrillero, el vacío, el azotillo, las faldas, las pulpas, el asado de cerdo. ¿Nunca lo probaste? Es una exquisitez. Allí está también artículos de cerdo y artículos lanares, porque hay oveja, Hay corderito rico también para esas cosas que te gusta hacer. Bueno, la calidad en carnes está en Carnicería Los Amigos. Allí en la esquina del Buen Asado. Ruta 8001 Itacuarí, a 2 cuadras de la Plaza de la Bandera. Seguimos con la música. Celia lo había pedido a través de un mensaje al comienzo del programa. Aquí llega Axel, aunque dobles mi edad. Aunque

Bien, seguimos. Llega el Chenco, llega Vicente Fernández a nuestro programa, uno muy querido por todos ustedes. Bueno, el tema Te Dejo en Libertad. Déjame que me vaya, no pongas resistencia, no quiero tu presencia, que así será mejor. Comprende que en lo nuestro solo se ve el fracaso, pues ya siento en pedazos mi pobre corazón. Por eso yo me alejo, no quiero ser tu estorbo. Lo nuestro ya es el colmo, nunca habrá comprensión. Puedes gozar la vida, te dejo en libertad. No quiero que me sigas, ni me molestes más. Así andes de rodillas, no volveré jamás. Por eso yo me alejo, no quiero ser tu estorbo. Lo nuestro ya es el colmo, nunca habrá compasión. Puedes gozar la vida, te dejo en libertad. No quiero que me sigas, ni me molestes más. Así ande de rodillas, no volveré jamás. Estaba el Chenco, estaba Vicente Fernández, bueno, acompañándonos. Y quien nos está acompañando también hoy es Mini Shopping Wally, con un montón de regalos. Ante el compromiso que tengas adelante para regalar, y también para regalarte a vos mismo, porque llegás a Mini Shopping Wally y encontrás cosas preciosas, novedades, algo importante de pronto para tener en tu casa, y es difícil que vayas por una cosa y no salgas con otra, porque Mini Shopping Wally tiene eso, tiene ese encanto, el encanto de llegar a una regalería que lo tiene todo y más, mucho más para tu deleite, porque además también buenos precios, los mejores precios, y además si no tenés plata también podés ir con tu tarjeta y comprar lo que quieras. Podés comprar más de 2, 3, 4 cosas porque los precios son increíbles. Y bueno, como para muestras basta un botón, te lo digo. Juego de cubiertos, 24 piezas por solo 219 pesos. Platos en vidrio azul labrado, hay que renovarlos para la mesa diaria, 29 pesos cada uno. Torteras desmontables desde 59 pesos. Juegos de 6 vasos en vidrio por 79 pesos. La frazada de dos plazas se están liquidando hasta terminar stock, termina el invierno, 189 pesos, es imposible ese precio, ¿eh? Almohadas de dos almohadas por 300 pesos. Las sábanas de dos plazas para somier, 490. Radio Sony, la mejor marca, 590 pesos. Llegaron sillas blancas en PVC con o sin posabrazos, mates, bombillas de alpaca, jarras eléctricas, varios modelos, sillas plegables, variedad de macetas, relojes de pared, cuadros, jarrones, relojes de péndulo, percheros para cocina, portátiles, adornos en madera. Tenés que ver lo que son las máscaras en madera en todos los modelos y tamaños, sí señor. Y en audio encontrás todo. Radios, potencias, vinchas para tarjeta de memoria, auriculares, palancas para play, tablet de 7 y 9 por pulgada, tarjetas de memoria, equipos de música, bueno, parlantes, todo está allí. Telefonía celular, Nokia, Alcatel, también todas las recargas, bueno, todo está allí. Y ahora llega la temporada y lo que necesites de pesca y lo que necesites para casa también, y para camping ni que hablar, ya te voy a hablar de eso en cualquier momento. Mini Shopping Wally, siempre con novedades y a los mejores precios en el corazón del barrio Modelo, ruta 26 pasando Avellaneda, teléfono 464-291-85. Boca Loca es una propuesta gastronómica para todas las horas del día. Boca Loca a la mañana, el servicio de café, café con leche, cappuccino acompañado de exquisitas medialunas calentitas. Al mediodía, Boca Loca te ofrece comida por kilo con platos fríos y calientes. A toda hora, empanadas, medialunas, hamburguesas, sándwiches, tartas, repostería, bebidas y lácteos. ¡Boca Loca! La Rosa 538 y Varela, a pocos metros del sanatorio, con reparto a domicilio por el 094-734-481, 094-73-44-81. Los problemas de humedad tienen solución en Ferretería 18, porque lo tiene todo, todo para solucionarlo. Membranas en todos los tipos, en frío, en caliente, líquida, adhesiva, mantas para aislación, aluminizadas, sin aluminio, la membrana líquida en latas de 4 y 20 litros, la membrana adhesiva en todos los anchos, 10, 15, 25, 50 centímetros, hasta de un metro. Asfalcote, hidrófugo, chapas de espuma plas. También pinturas, electricidad sanitaria, tornillería, vinílicos, hules. Ferretería 18, abierto en horario continuo de 8 a 18 horas, nunca cierra el mediodía. Avenida Brasil 983, frente a Escuela 3, abierto el sábado también. Teléfono 464-219-75. Bueno, el saludo para el amigo Oscar López, que quiere escuchar algo por ahí de Claudio Baglioni. Hace tiempo, mirá vos, Oscar López nos trae el recuerdo de muchos artistas medio olvidados. Claudio Baglioni canta en la Quinta Estación, sábado por la tarde. Gorrioncito, qué melancolía. En tus ojos muere el día ya. Excusa si la culpa ha sido mía. Si no puedo retenerte más. ¿A dónde fueron mis amores que surcaban mares? Que cruzaban vívidos, volando que los vence llanto, malheridos ya. No te marches, te ruego, gorrioncito, que en melancolía, pues sin tus caprichos yo quedé. Pero cada cosa que fue tuya, con el alma rota buscaré. ¿A dónde fueron esos tiempos que soñaba el viento, que cruzabas vívido, gritando contra el cielo, no me dejes, oh, no? No te marches, yo sin ti moriré, yo sin ti sufriré, yo sin ti quedaré. Calentarlas, gorrioncito,

instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún. De mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves a verme duro. Para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero. Y te me vas con esta historia entre tus dedos. ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego márchate. Porque de mí no debieras preocuparte, no debes provocarme. Que yo te escribiré un par de canciones tratando de ocultar mis emociones, pensando pero poco en las palabras, y hablaré de la sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves a verme duro. Para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero. Que me vas con esta historia entre tus dedos. Na, na, na, na. Na, na, na, na. Na, na, na, na. Na, na, na. Tito Medero Joyero, alhajas en plata y oro, donde la calidad no cuesta más, pulseras en plata y oro, esclavas, chatas, anchas, brazaletes, cordones en plata y oro, colgantes, búhos, libélulas, religiosos, cruces, árboles de la vida, de todo en joyas, también relojes Q&Q, y hay que ver lo que podés encontrar también en platería criolla, mates, bombillas, puñales, rastras, hebillas, empuñaduras, vainas, ahora también marroquinería, neceser, termos, yerbateras, materas, mates, billeteras. Tito Mederos Joyero, venta, fabricación, compostura, San Justino Muniz 1048, esquina Ejido, teléfono 464-27706. Albañilería, pintura y sanitaria Julio Cardoso, presupuesto sin cargo, trabajos garantidos. Julio Cardoso, experiencia y seriedad, teléfono 46-40-13-99, celular 093-89-49-19. Parrillada Los Paraísos, un clásico en Melo, para pasar en familia o entre amigos, al mediodía o a la noche en un ambiente cálido, agradable, con buena atención y lo mejor de la parrilla. Además también cocina internacional, pastas, minutos, platos del día. Parrillada Los Paraísos, la esquina del semáforo de Mate y Ruta 26, teléfono 099-78-78-47. 17:38 minutos, último tramo de nuestro programa. Llega Piero con este tema que nos pide La Barra, Los Méndez y compañía. El viejo éxito, Mi Viejo, por Piero. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando.

La tentación siempre renovándose. Llegó de todo para tu piscina, llega la temporada y ya tenemos todo. Más de 20 años sirviéndote. Y además es el asesoramiento, que es lo más importante para que vos puedas saber qué hacer. Hay bidones para combustible de 10 litros, 15, 20, 25, de 5 litros. Todos los tipos de canastos para el comercio, calados, altos, cerrados, bajos, todos apilables. Consulte el precio, mire que no molesta, ¿eh? Hay tubos de luz completos, llegaron los tubos LED, impecable. Consume solamente 10 watts, el equipo completo, 418 pesos y te olvidás. Hay todo tipo de lámparas de bajo consumo, todos los tipos de reflectores de bajo consumo, en electricidad todo, en herramientas todo. Para el jardín llegó la tierra compuesta, el compus, jardineras, macetas, rastrillos, escardillos, azadas, machetes, tijeras de cerco y de podar, guantes para el trabajo en todos los tipos. Hay telefonía, radio, relojes de pared con garantía, portátiles de tacto, portátiles de pinza, portátiles de base, portátiles de arquitecto. Hay arcilla, soda cáustica, soda cristal, limpia graseras, creolina, disana, guarrás, creosota, tiner, fija caldes, oxidantes, aceite de lino, cola vinílica, siliconas, pegamentos, pinturas, barniz, pintura, triple acción, pintura artística, lonas. Y llegó el sombrite, ¿eh? Se viene la temporada de verano y el sombrite ya está en la tentación. Sí, señor, continuamos con todas las herramientas Goldes con un año de garantía y la doble respuesta y garantía de Golfar y de la tentación. Como te lo digo todos los días, no camines más. La mayor variedad, la mejor atención y los mejores precios están en La Tentación. Ferretería La Tentación, la más completa, allí en Aparicio Saravia 605-607, a pasitos de Wilson Ferreira. Teléfono 4642-4568, 4642-5270. Llegamos ya casi como quien dice al final del programa y por allí andaba Marta pidiéndome último momento este temita que canta Vicente Fernández, su título, Por si volvieras. Noches en vela para besarte al llegar. Por si volvieras, por si volvieras. Paso las noches en vela para besarte al llegar. Y en el salón siempre hay un fuego encendido, por si volvieras con frío, que puedas sentir calor. Y en el salón siempre hay un fuego encendido, por si volvieras con frío, que puedas sentir calor. Por si volvieras, por si volvieras, caminos hago en las piedras, pa' que sepas llegar. Por si volvieras, por si volvieras, caminos hago en las piedras, para que sepas llegar. Y nuestra misión la tengo ya preparada, por si volvieras cansada y quieres sentir amor. Y nuestra habitación la tengo ya preparada, por si volvieras cansada y quieres sentir Fede Ratas, no salió por el Chengo, no salió por Vicente Fernández, pero salió por el Puma. Allí estaba José Luis Rodríguez, por si volvieras. Y hablando de volver, volvemos el próximo lunes a partir de las 4 de la tarde aquí en Acuarela para seguir viviendo la música a nuestro estilo. Buen fin de semana para todos, parece que hasta el lunes no va a llover. ¡Barbaridad! Un fin de semana que vamos a poder disfrutar, entonces que lo disfruten. Y nos reencontramos a partir de las 4 del próximo lunes para vivir la música a la manera de La Quinta Estación. Es la hora.